Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos, ¿y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes. Comenzamos un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Vio cómo es la información, estábamos por arrancar el programa y en este momento, mientras estamos haciendo la apertura de este 33 de mano aquí en vivo, viernes a las 6 y 5 de la tarde, si nos estás escuchando por la 98.1 FM del barrio en Virgen Misionera, acaba de liberar a Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, así que ha cambiado todo lo que se venía tratando a nivel informativo en este continente. Esto es lo que está ocurriendo entonces en estos momentos en Rawson con la marcha docente aquí en la esquina de Casa de Gobierno. Y está un cordón policial delante de las rejas, el vallado, y detrás del vallado otro cordón más, policías aquí en el sector. La gente que continúa aglutinándose y se están sumando cada vez más trabajadores. Y ahora surge otro grupo, el GEOP, que se está acercando al lugar. Están llegando más efectivos para contener a los manifestantes. Que está actuando ahora la pelea puño a puño entre el jefe de Chile y los jefes. Se están tirando gases lacrimógenos a todos los que estábamos en el lugar. Estamos siendo reprimidos por la policía. Logramos vencer las vallas, nos tiran con gases, con agua, muchos gases. Detuvieron a Santiago Guzmán golpeado por la policía de la provincia de Chubut. Santiago Guzmán arrastrado hacia Casa de Gobierno. Le pegaron entre un montón de policías a nuestro secretario general Santiago Guzmán sin causa y lo metieron adentro de la Casa de Gobierno. ¡Santiago Guzmán preso! ¡Medios nacionales, por Dios! ¡Nos han reprimido! Adhieren a este paro también los compañeros de SADOP, los compañeros y compañeras de la DAC, los compañeros de la Federación de Educadores Bonaerenses. En todo el país hemos recibido solidaridad. Nosotros vamos a defender las causas justas como lo hemos hecho siempre. Gobierne quien gobierne. Si reprimen a un maestro, sea el gobernador que sea, no tenga duda que ahí vamos a estar la CTA y la CTA. Voces al margen. Y estábamos arrancando este 33 de mano del día de hoy, contando un poco a nivel sonoro lo que ocurrió en el día de ayer con la detención de uno de los referentes de los docentes allí en la provincia de Chubut, y este cambio también que dio el paro nacional que se decretó también en el día jueves. Escuchábamos la voz de Sonia Leso de Cetera dando esta información con este paro que tuvo alto acatamiento a nivel nacional. Por eso estamos en comunicación en este momento con nuestra compañera integrante de Enfoques, Cecilia Salguero. Ella pertenece a Radio Sudaca de Trelew y está a punto de ingresar a su propio programa, al programa Cuando el Río Suena. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo andan? Bien, Cecilia, muy bien. En principio, agradecerte por todo, por tu cordialidad y, bueno, tu capacidad para poder conectarte con nosotros en este momento y contarnos lo que ha sucedido en el día de hoy. Nos imaginamos que habrás tenido y habrán tenido todos los compañeros y compañeras de allí de la zona de Trelew, Rawson, un día movido. Sí, la verdad que lo que fue el día de ayer y lo que fue hoy fueron días muy movilizantes en los que pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Ayer jueves por la mañana, los docentes agrupados en el sindicato ATECH presentaron una medida cautelar, un amparo en el Superior Tribunal de Justicia de Rawson, para lograr que la justicia inste al gobierno a reintegrar el dinero descontado de los sueldos de los docentes y las docentes que fueron totalmente arbitrarios e injustificados, porque estos descuentos masivos fueron realmente masivos, se hicieron a todos y a todas por igual, sin contemplar las situaciones personales. Habían casos de docentes que les descontaron el sueldo justamente por ser docentes, básicamente, y no contemplaron desde el gobierno la situación en la que estaban. Por ejemplo, algunas mujeres estaban con licencia por maternidad, otros docentes son pacientes oncológicos y se están haciendo estudios en Buenos Aires, por lo tanto necesitan el sueldo, necesitan la obra social. Entonces, eso generó muchísimo malestar en todo el colectivo docente en general, porque era como impensado que les contaran a todo el mundo por igual. Y aparte, también dentro de aquellos docentes que hicieron paro, hay docentes que hicieron paro dos o tres días, hay otros que hicieron todos los días desde que empezó el conflicto. Entonces, como que no era contemplativa de lo que realmente estaba sucediendo, ¿no? Era una medida que fue arbitraria y que estaba injustificada, digamos. Entonces, ahora argumentan de que fue un error en la planilla de los datos, en la carga de los datos, pero en realidad sabemos que fue un intento disciplinador para el colectivo docente que se encuentra en constante reclamo y en permanente estado de alerta y movilización, ¿no? Porque todo el tiempo el gobierno está provocando a las y los trabajadores, pero principalmente al colectivo docente, ¿no? Porque es el más perjudicado, ¿no? Desde las acciones que ha hecho el gobierno, como que se han dejado entrever que el sector que está como en la mira siempre es el sector docente. Ya lo pudimos ver con la represión de 326 en Comodoro Rivadavia, donde se parcializó la represión y el gobierno por intermedio de una patota de pseudo petrolero hizo como amenazar a los docentes para que dejaran libres las rutas. Lo vimos también en las siguientes represiones, pero precisamente cuando murieron las docentes, Joselina y Cristina, que luego se desató la furia de las y los trabajadores, y obviamente el gobierno siempre respondiendo con represión, ¿no? Así que hoy Bueno, no sé si estarán enterados, pero ayer a la noche, después de todo lo que fue la represión de la mañana, renunció el ministro coordinador de gabinete, Federico Mazzoni. Nosotras creemos que en realidad no renunció por su cuenta, por voluntad propia. Para mí y para quienes integramos su data, pensamos que le hicieron renunciar, ¿no? ¿Por qué pensamos esto? Y porque este ministro coordinador de gabinete ha acrecentado su poder, digamos, desde que está en el gobierno, y sabemos que se jacta de eso, ¿no? Y de la impunidad con la que se maneja al momento de declarar, de hacer declaraciones que están súper infundadas y que lo único que tienen, o sea, como objetivo es nada, provocar al sector docente todo el tiempo. Entonces, creemos que no renunció por cuenta propia, sino que ahí el gobernador o quién sabe por dónde ni siquiera ha estado influenciando en esta decisión. Veíamos también en los medios que ha renunciado también el ministro de Educación local, Paulo Casutti, y se habla de un nuevo nombramiento de Andrés Meissner, el secretario de Trabajo de Chubut. Justamente la pregunta que queríamos hacerte tenía que ver con esto que te adelantaste vos, cómo se vivió entre los trabajadores y las trabajadoras estatales este cambio de figuritas, cuando en realidad lo que se está pidiendo es un paso al costado del propio gobernador Arción y desde muchos sectores por su ineficacia o su falta de respuesta. Sí, creo yo que lo hemos vivido todas y todos como una victoria de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Chubut. Me pongo como en una situación personal porque también me siento parte de la lucha y pienso que el resto de los trabajadores ha celebrado esto como una victoria de la lucha, de la constancia y la perseverancia en la lucha y en no dar un paso atrás. Pero sí, la cuestión de fondo es la falta de gestión que tiene este gobernador y que hasta el momento por el Ministerio de Educación ya han pasado varios ministros, en este caso este último ministro estuvo en el cargo 2 meses y así ha pasado con el Ministerio de Salud y casualmente son los sectores más afectados, ¿no? La salud y la educación. Entonces esto habla o deja las claras de que el gobierno, de que el manejo que tiene el propio gobernador de su gestión es totalmente ineficaz y lo único que está generando es perjudicar siempre a la clase trabajadora a partir del ajuste y también la represión, ¿no? Que en este caso era ejecutado siempre por el ministro coordinador del gabinete. Pero también nos damos cuenta que no sabe gobernar, no sabe cómo encarar las situaciones, porque ha delegado muchísimo poder en este hombre, Federico Mazzoni, que es el que renunció ayer por la noche, y le dio la facultad no solamente de coordinar a todos sus ministros, sino también de manejar las fuerzas de seguridad. Entonces, esto habla de que en realidad, y aparte no hemos tenido nunca comunicación con nuestro gobernador, ¿no? O sea, no sabe cómo dirigirse hacia las y los trabajadores y el que más o menos mediaba o se comunicaba a través de los medios que operaban para ellos justamente era este hombre, Federico Mazzoni. Así que pueden cambiar 25 ministros, pero me parece que la raíz de fondo es el gobernador y es la gestión que está impulsando. Justamente en alguno de los audios con el que arrancamos este 33 de mano escuchábamos en la previa a que se inicie la represión que justamente lo que se pedía desde el sector de los trabajadores y las trabajadoras era eso, que saliera el gobernador y que se expresaba, o que por lo menos que diera la cara frente a quienes estaban manifestándose ahí pacíficamente. Cecilia, te queremos agradecer y bueno, te estaremos molestando nuevamente, ojalá que por una solución de este conflicto. Nosotros recomendamos ver en el Facebook la página Trabajadores en Lucha Chubut como una manera de seguir la versión de los trabajadores y las trabajadoras, así que te dejamos ir a tu programa Cuando el Río Suena, ahí en Radio Sudaca de Trelew, y antes te agradecemos por haber participado en este 33 de mano. Bueno, compañeros, compañeras y a toda la audiencia en general, muchísimas gracias por llamarnos, contactarnos y por estar siempre ahí atentos y atentas a lo que sucede con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Chubut. Así que agradecida también y bueno, para lo que necesiten estamos a disposición. Y en diferentes localidades de la provincia de Río Negro, son muchas las adhesiones que hubo a este paro nacional en el día de hoy, apoyando a trabajadores estatales y trabajadores y trabajadoras de la educación en Chubut. En particular, aquí en Bariloche se realizó una concentración en la Plaza de los Pañuelos al mediodía de este 8 de noviembre. Hemos recogido algunos testimonios, en particular de Patricia Lande, ella es la actual secretaria gremial de UNTER Bariloche, y de algunas personas que estaban allí acompañando y apoyando a la lucha de docentes de Chubut. Estamos en este marco del paro nacional de CETERA, que bueno, hay una organización del Día de la Tradición en el Centro Cívico, en la Plaza de los Pañuelos, a la que, bueno, queremos respetar porque no queríamos entrar en conflicto. Ya nos ha pasado otras veces que, lamentablemente, tenemos que salir rápidamente a las calles por otra situación de represión, de detención ilegal de un compañero nuestro, de Santiago Guzmán, que es el secretario general de ATECH. Así que no quisimos dejar de concentrarnos para repudiar este acto. Las compañeras y compañeros de Chubut siguen sin cobrar, les han descontado el 60% de su salario y encima los reprimen y llevan preso a su secretario general. Esto no lo podemos permitir, ya lo venimos denunciando hace mucho tiempo. En este momento hay una delegación de CETERA tratando de accionar políticamente para resolver definitivamente este conflicto y por eso hemos salido rápidamente con un paro nacional. ¿Nos contás cómo fue el nivel de adhesión? ¿Cómo se sumaron acá en Bariloche? Acá en Bariloche fue el acatamiento, fue absoluto. 100% de acatamiento, como dije yo hoy en el acto. Las escuelas y los jardines están cerrados porque antes este tipo de hechos, nuestras compañeras y compañeros rápidamente salen a la calle y adhieren al paro. ¿Por qué te parece que es importante que estemos alerta y, como decía recién Jorge, en la calle? Nosotros desde nuestra organización, tanto la UNTER Bariloche, la CETERA, la CTA, siempre estamos alerta. Cualquier tipo de situación injusta o violatoria de los derechos o de represión, siempre salimos a la calle. Lo que quiso expresar Jorge es que este gobierno que está por irse es capaz de cualquier cosa, con tal de dejar a la Argentina diezmada y a las compañeras y los compañeros con sus derechos vulnerados. Por eso mismo lo decíamos. Estamos acá para manifestar nuestro repudio a que los compañeros docentes de Chubut no están cobrando su salario. Apoyando la protesta y con la agresión y la represión que tuvieron los compañeros de Chubut, y soy del Colegio de Torrucá. ¿Por qué están hoy acá en Bariloche? No, es debido a la terrible represión que recibieron los compañeros de Chubut, los compañeros docentes de Chubut, que hace meses que están en lucha y no se resuelve su problema salarial. Yo trabajo en la Torrucá, soy docente, es una idea que tengo desde que soy chica, a los 14, siempre me interesó que a partir de las clases podamos pensar la realidad social de un modo complejo y entender las diferentes dimensiones. Entonces me parece que el área social, que es lo que elegí para dar clases, me permite como dar esa dimensión a la vida que es importante para manejarnos. Bueno, mi nombre es Gonzalo, docente de música, trabajo en la escuela primaria 311 Y bueno, me adhería al paro en solidaridad con el conflicto que están pasando los docentes de Chubut, que ya tengo entendido que hace más de 6 meses no se resuelve la situación y me parece que es muy grave y que tiene que pasar a una escala de nivel nacional el reclamo para que se pueda llegar a una solución. Soy docente de nivel inicial, pertenezco al Movimiento de Educación Nacional y nada, venimos acá a acompañar a los compañeros y compañeras de Chubut. ¿Cómo ves la adhesión de nuestros docentes hoy en Bariloche? La adhesión, de acuerdo a lo que pasaron recién los compañeros de datos, fue casi total. Sí falta todavía hacernos este sentido de llegar a las calles, copar las calles, copar los discursos, hablar con los compañeros, ampliar, digamos, la argumentación de estas situaciones, porque si no queda como un paro y nos quedamos en casa y no sirve así. Voces al margen. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta, ya voy por el cuarto asado, no termina de pasar el tiempo, me tiene atrapado, pichando pa' afuera los boludos, me tienen junao, no puedo ni estar tranquilo, no hice nada, que culiao, solamente nacer pobre y hombre de morir peleado, como un perro contra otro por ser perro mal parado. Escuchábamos en 33 de mano a Sara Eve con Pucha. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Programa número 181 de 33 de mano, estamos en la 98.1, si es que estás escuchando en vivo los viernes hasta las 20 en el barrio Virgen Misionera, queremos contarte que Falta poquito para que comience el próximo Festival de Teatro Infantil Pichiqueche. Es el tercer festival que se realiza en nuestra localidad, y para que puedas participar de las diferentes actividades como talleres y obras de teatro, vamos a escuchar a Silvia Pérez Cisay, organizadora de este evento infantil, y atenti para poder anotarse, algunos requieren inscripción previa para poder anotarse en las diferentes actividades y a aprovechar, por supuesto, la diversidad de obras de teatro infantiles. Voces al margen. Se viene entonces el tercer festival de teatro infantil. Recordanos por qué se llama Pichiqueche. Pichiqueche. Cuando nosotros buscábamos una identidad para el festival, queríamos que sea algo que tenga que ver con lo patagónico, de alguna manera, que tenga que ver con lo local. Y le pedimos ayuda a Adrián Moyano para que nos asista, el que conoce mucho la cultura patagónica. Y él nos dio la idea del Pichiqueche, que es en Mapuzungún, significa gente pequeña. Es la manera en que llaman a los niños y niñas. Y es interesante porque es una frase que menciona a los niños como personas completas, no tiene género, o sea, no tiene ni femenino ni masculino, ni plural ni singular. Entonces es interesante cómo construye el concepto de la niñez desde una mirada completa. Por eso le pusimos ese nombre al sexto. Efectivamente, en realidad comienza el 12, que es martes, en el jardín de Inahuapi. Vamos a hacer funciones en diferentes jardines y escuelas. Y abierto al público, comienza el viernes 15 a las 16:30 horas con una de las funciones de chumaradas que se dan las llaves. ¿Nos podés contar un poco de las obras de teatro? ¿En qué lugares se van a hacer? ¿Y cómo están propuestos los costos para este año? Mira, para este año todas las entradas salen 100 pesos. Como siempre decimos, que si el problema es el costo de la entrada, no dejen de venir. Nosotros lo que queremos es que disfruten de las obras y estén presentes, así que eso lo podemos arreglar de alguna manera. Esto comienza el viernes 15 de noviembre a las 16:30 horas en la sala de la Escuela Municipal de Arte. La llave va a estar chumarada. Chuma es un mimo que viene desde Buenos Aires. Él es de origen chileno, pero vive en Buenos Aires actualmente, que es súper divertido para toda la familia. Después tenemos el 16 de noviembre a las 15 horas en la sala que queda en Traful 210 en Municipal. Imagimar cuentos al cubo, esto es de la compañía Barcos de Papel, que es de acá de Bariloche. También es para niños y niñas de 3 a 10 años aproximadamente. El mismo sábado 16, está acá, en este caso a las 16, está chumarada, está en la sala que está en Campichuelo 1197, en el barrio Botánico. A las 17 horas, en la sala de Trasfund 210, está Cartas de Niños, que esta es una de las obras invitadas que viene de Chile. Esta obra está basada en la carta que le escribían los niños a los presos políticos en la época de Pinochet. Tiene una cuestión de poesía muy interesante, que no se la pierdan, porque además viene de invitado, ¿no? Vos sabés que nosotros cuando planificamos esto, obviamente era otro contexto, y justo la semana pasada charlábamos con ellos de cómo se renovó y se actualizó, lamentablemente, ¿no? Porque obviamente lo que están viviendo es muy triste, el contenido de porque obviamente se trabaja el tema de libertad, de qué significa el encierro, de ese tipo de cuestiones, que hoy están tan sobre el tapete, ¿no?, los chilenos. Y de hecho estamos rogando que puedan venir, ya tienen el pasaje y todo, que todo se calme un poco para que puedan venir. Sí, eso es el sábado 16 de noviembre a las 17 horas. A las 18 horas, Campichuelo 1197, va a estar El Sobreviviente. Esto es con un clown colombiano que se llama Elkin, que es espectacular. Esto es para toda la familia, muy interesante, muy divertido, con interacción. Y el 16 cerramos a las 19 horas en la Casa del Deporte con La Mar Estaba Serena, que es del grupo de La Carpa del Bolsón. Son 12 artistas en escena, incluyendo músicos, actores, muy divertido para toda la familia. Esta propuesta es a la gorra. En el caso, como es en un espacio público, va a ser a la gorra. Va a estar disponible para toda la familia, súper recomendado para que vengan el sábado a divertirse. Súper gracioso. Y también hay talleres y diferentes actividades. Después tenemos el domingo, te termino de completar, a las 15 horas es Amiga Tu Amo, que es un teatro de sombra para toda la familia. En la calle Mitre va a haber una intervención que va a ser Chuma, con quien quiere jugar con Chuma. Y cerramos el domingo 17 a las 18 horas, con todo ritmo, con un recital de Blas, que es una banda de rock and roll infantil super power. Eso va a ser en la sala que queda en Traful 210. Y tenemos talleres y actividades propuestas también, pensadas un poco a partir de lo que relevamos en los festivales anteriores. Entonces tenemos un taller del mismo clown, que es el sábado 16 de 10 a 14 horas. El domingo 17 a las 10 de la mañana está el taller de abrazos, que es un taller muy divertido para venir a jugar y a entretenerse un rato con esta idea de cómo es dar un abrazo. Y a las 12 horas sábados está el taller de mi libro de cuentos. Esto es para toda la familia, o sea, salvo el taller de Mimo Clown, que es para niños de 6 a 12 años, en el resto de los casos son actividades para todas, tanto para adultos como para niños. Contanos, Silvia, ¿cómo es el taller que vos llevas adelante? El taller de mi libro de cuentos es un lugar en donde vamos a primero tratar de revisar qué es esto de un libro, o sea, qué es un libro de cuentos. Uh-huh. Qué partes tiene, digamos, cómo se construye, y desde ahí vamos a jugar con la creatividad y la idea de cada participante y vamos a armar nuestro propio libro de cuentos. Y la idea del tercer es que cierre con la feria del libro, creando cada uno de los libros uh-huh. que se han dado a conocer, ¿no? ¿Hay que inscribirse para alguna de estas actividades? Sí, para los tres talleres hay que inscribirse, esto es a través o del mail, que es festivalpichiqueche@gmail.com, o a través de la página de Facebook, que es arroba mundo pichiqueche. Después tenemos actividades, las últimas dos. Uno es un encuentro de reflexión sobre el juego en la infancia. Está destinada especialmente para estudiantes, docentes y familias en general. Es un lugar en donde vamos a intercambiar ideas sobre qué es esto de el juego en estas nuevas infancias atravesadas por la tecnología y el hiperaburrimiento. Esto va a ser en el Instituto de Formación Docente. Y el viernes a las 18 horas hay una mesa que está destinada sobre todo a gestores culturales, a grupos, a personas interesadas en conocer cómo se puede internacionalizar una propuesta teatral infantil o una propuesta artística, no solamente teatro, en donde es una mesa como un conversatorio que se va a construir con varios de los que participan, de los invitados internacionales, donde vamos a compartir estas ideas de, bueno, cómo se puede hacer una gira. Voces al margen. En 33 de mano a Serú Girán con Frecuencia Modulada. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Y en este segmento de 33 de mano queremos referirnos a una muerte lamentable, otra muerte más de un joven, en este caso en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, y nuevamente a partir de lo que denominamos y que tantas veces hemos hablado en este programa, que es la violencia institucional, en este caso la fuerza de la policía de Río Negro asesinando a un joven de 17 años oriundo de la ciudad de Viedma. Para poder hablar al respecto, hemos hablado con mucha gente en estos días, pero por suerte nos contactamos con Marcos García, que nos está esperando, así es que lo vamos a saludar para ya poder charlar con él. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, un gusto saludarte y bueno, y a toda la audiencia de 33 de mano. Sabemos que este joven, que Jorge, de 17 años, se integraba un espacio que se denomina allí en Viedma el Galpón Amarillo, donde trabajan compañeros y compañeras de la CENAF, y también sabemos que vos integrás la red de adolescencia. ¿Nos podés contar qué es esta red? Sí, como no, la red de adolescencia es una red que tiene casi 20 años, ya en la ciudad de Viedma, traccionando desde la voluntad de participación de trabajadoras y trabajadores de distintas organizaciones relacionadas con adolescencia, sobre todo, pero también con niñez o incluso con juventud, de organizaciones o organismos del Estado, en donde lo que intentamos es enfrentar la complejidad de las situaciones sociales con que nos encontramos, la ausencia de políticas públicas integrales y romper esa falta de integralidad con la conexión de los trabajadores, generando lazos, generando puentes y obviamente posicionándonos desde una lectura política, ideológica, respecto de, las definiciones políticas que por acción o por omisión generan vulneración de derechos en el caso de la niñez y la adolescencia. Uh-huh. Si nos pudieras dar un pantallazo, estamos un poco lejos, pero como para conocer cuál es la situación, cómo viven los niños, las niñas, los adolescentes, y respecto a esto que vos decías, ¿no?, respecto a la creación de espacios y lo que conocemos como políticas públicas, ¿cómo se encuentra la ciudad de Viedma a este respecto? Mira, yo además, de integrar la red de adolescencia, participo en ese ámbito como trabajador de la CENAF. Casualmente soy trabajador de uno de los programas preventivos promocionales comunitarios, que es el programa Hueche. Esta denominación de preventivo promocional comunitario es de los trabajadores, no es de las autoridades. Las autoridades desconocen la instancia promocional comunitaria. Y además soy delegado de ATE, y desde el ámbito sindical y desde espacios de discusión, debate, de asamblea y de participación de trabajadores, incluso en el ámbito de la red, venimos reclamando desde hace años el fortalecimiento y la consolidación de las políticas relacionadas con los programas preventivos promocionales. Hace 3 años atrás, cuando veníamos reclamando la regularización de los trabajadores de la CENAF, recordemos que con el eufemismo de becados, se nombraba a trabajadores que en realidad estaban absolutamente precarizados, desde hacía años, algunos 8, 10, 11 años, y cuando empezamos a plantear cuestiones de fondo, no solamente en función de la regularización de la situación laboral de los trabajadores de la CENAF, aparece como respuesta la iniciativa de crear la Secretaría de Estado, la CENAF como Secretaría de Estado, ¿no? Hasta ese momento dependía del Ministerio de Desarrollo Social, y el argumento era que la CENAF, como Secretaría de Estado, cobraba rango ministerial y iba a tener un nivel de jerarquización de todas sus políticas públicas. Bueno, en cuanto al enunciado, estaba buenísimo, digamos, ¿no? Más allá que teníamos alguna duda respecto de qué implicaba sacar al área de niñez del contexto del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, pensar las políticas de niñez por fuera de las políticas de desarrollo social o desarrollo comunitario, implica al menos un recorte y una mirada parcial. Pero bueno, aún así entendíamos que podía llegar a resolverse desde un nivel de articulación y conexión. La realidad es que esto no fue así. A dos años de creación de la CENAP, lo que notamos, muy en correspondencia con el clima de época que estamos viviendo, los programas preventivos promocionales sufrieron un retraimiento. De hecho, una de las cosas que nosotros cuestionamos y reclamamos es que los programas no dependen, o sea, no tienen un espacio propio y dependen de un área que se llama Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y que es el área de donde se desprenden los programas, sobre todo a instancias de acciones judiciales o oficios judiciales, claro. ¿Ya? Fortalecimiento familiar, los programas proteccionales, lo cual le da una mirada acotada, focalizada y parcial a la forma de pensar lo preventivo promocional. O sea, es pensar mecanismos de inclusión o de acceso a derecho pura y exclusivamente desde una lectura del conflicto de la niñez en situación de judicialización. Y esto nosotros lo que decimos es, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no puede restringirse pura y exclusivamente a los niños, adolescentes o jóvenes, incluso a las familias que están bajo proceso de judicialización. Claro. Desde la red de adolescencia, esto lo hemos planteado en varias oportunidades, desde el ámbito de discusión del sindicato también, y a partir del asesinato de Jorge el sábado pasado, desde la red asumimos un enérgico repudio, no solo porque esta muerte no es una muerte, es un asesinato, es un fusilamiento que está en línea y en correspondencia con otros hechos similares y trágicos en la ciudad de Viedma. Hay hechos históricos y reconocidos, como el caso de Atahualpa Martínez Vinaya, que todavía está en proceso de esclarecimiento, el caso de Trafiñanco, que fue un fusilamiento directamente en el ámbito de una escuela, bueno, y muchas otras situaciones de violencia estatal, o incluso situaciones de muerte de jóvenes producto de la violencia social, digamos. Sí. ¿Sí? Y nosotros lo que queremos, a partir de un comunicado, un documento que hicimos desde la red, en primer lugar, bueno, sumarnos al dolor por la muerte del asesinato de Jorge, y en principio desnaturalizar todo tipo de violencia como forma de resolución de situaciones sociales, ¿sí? Y más aún cuando esta violencia viene por parte del Estado, ¿sí? Nosotros entendemos que esto no fue algo fortuito y que tiene que ver pura y exclusivamente con las características del agente de policía que hizo un uso indebido del arma de fuego, sino que esto tiene que ver con una lógica, un mecanismo institucional de una policía con una formación militarizada y que va en correspondencia con una sociedad verticalizada y con un discurso político que legitima el uso de la fuerza como forma de resolución del conflicto. ¿Sí? Marcos. Sí, perdón. Justamente ahí quería llegar para consultarte. Hablabas de naturalizar la violencia o las muertes, digo, los asesinatos como forma de resolución ante conflictos más profundos que atraviesan la sociedad. Y me imagino que deben estar lidiando con los medios masivos de la zona o de la ciudad respecto a este tema. ¿Cómo fue o cómo está siendo el tratamiento de esta información allí en Viedma sobre este caso? O todos los casos que les han tocado atravesar lamentablemente. Sí, pero evidentemente en los últimos tiempos se ha agravado esa posición y juegan un papel muy duro y muy triste porque en principio los medios, digo, y el comunicado apuntaba a desarmar también esta construcción de discurso y de mensaje, que es hablar de enfrentamiento, ¿no? Los medios de comunicación inmediatamente instalaron la palabra enfrentamiento como que hubiera una relación simétrica y pareja y equitativa entre lo que es la fuerza del poder represivo del Estado y una situación puntual de un grupo de jóvenes, y además encubriendo el uso indebido y con alevosía de la fuerza por parte de un agente policial, ¿no? Donde el Estado le denega la responsabilidad del uso de un arma de fuego. Lo que nosotros entendemos es que la palabra enfrentamiento no tiene que ver con lo que pasó. Lo que pasó fue un asesinato, un fusilamiento con alevosía, por la cantidad de tiros que se dispararon, por la premeditación de la situación y del hecho, y en realidad lo que reclamamos además es que a la voz de los medios de comunicación le salgan al cruce la referencia de los funcionarios o de las autoridades que están involucradas en lo que es la conducción del Estado, que es el gobierno provincial. Estamos hablando en principio de la autoridad del área de Niñez, del responsable del Ministerio de Seguridad y obviamente por parte del gobernador, ¿no? Y lo que decimos es, si los medios de comunicación instalan esta lógica de una sociedad violenta que resuelva naturalmente los conflictos de manera violenta, necesariamente tiene que haber una voz del sector político que deslegitime esto y que repudie el hecho y que se pronuncie en contra de lo que ocurre y aleje las fantasías de que esto tuvo que ver con un enfrentamiento. Uh-huh. Esto no ha pasado y el silencio es una voz a grito respecto del mensaje que se está dando desde la plana política del gobierno provincial. ¿Sí? Marco, tenemos que agradecerte este tiempito, seguramente que nunca alcanza para poder charlar sobre estos temas, pero decirte que estamos en contacto a partir de este momento y, bueno, nuestros micrófonos atentos y abiertos para lo que se necesite difundir. Bueno, muchísimas gracias. Estamos a disposición desde Viedma, desde la Red de Adolescencia y también desde los ámbitos de debate, discusión y participación de trabajadores. Un fuerte abrazo. Agradecemos a Marcos García. Estábamos hablando con él, es integrante de la Red de Adolescencia en Viedma. 3 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Realizar en nuestra localidad, en Bariloche, la segunda edición de Música por la Identidad, un evento organizado por la Red por la Identidad de Bariloche y la Sala de Engún Piuqué, Sala de Ensayo Municipal. Y queremos contarte que nuestra compañera Luciana Avilés, del equipo de comunicación del colectivo Al Margen, estuvo charlando con diferentes integrantes de estas organizaciones. Y en principio lo vamos a escuchar a Gabo, que es de la banda Leviatán. No vamos a escuchar a Gabo, pero no importa. Lo que vamos a escuchar es cómo empezaron a articular la red y la sala de ensayo. El año pasado, para el 24 de marzo, nos convocó Alejandra a la Red por la Identidad para que viniéramos a hablar sobre la fecha. Lo que se nos ocurrió, ya que era una sala de ensayo y se juntaban las bandas, era tomar una temática que era el rock y dictadura. A partir de la charla que hicimos, surgió la idea de armar un festival de música por la identidad, y la primera edición fue el año pasado. A todos nos gustó, a las bandas y a la red, y decidimos replicarla este año. Y este año con una temática más puntual, que fue la de las canciones prohibidas durante la dictadura. O sea, siguiendo con el tema de rock y dictadura, pero abordamos las canciones prohibidas y reversionar esas canciones para darles un sentido en este presente. Iniciamos el año pasado con una experiencia sumamente rica, positiva, no solo por lo que es ese día de festival, sino por todo lo que conlleva, de que una vez por mes nos vamos reuniendo con las chicas de la red, trabajamos a través de videos, se generan debates, charlas, diferentes posicionamientos, ¿no? Una de las producciones están terminando de armar un mosaico con un pañuelo grande para la entrada, para el mural que va creciendo. Estábamos mirando antes fotos de lo que fue el festival del año pasado y el mural que va rodeando todo el exterior de la sala va creciendo, y dentro de ese mural este año se incorpora para este evento el pañuelo blanco que están armando los chicos y las chicas de la sala. También el compromiso, porque desde programar cómo va a ser el inicio este año, la edición del spot publicitario, el afiche que se arma, todo está hecho por quienes participan de la sala. El trabajo que venimos haciendo entre la red y la sala va creciendo y se va pasando la posta a las nuevas generaciones, porque si no recordamos, la historia se repite, lamentablemente, como estamos viendo en nuestros países vecinos como Chile y Bolivia, muy duramente, recordar, además, llevar adelante acciones para que esto no vuelva a suceder, me parece que es lo más importante. Los músicos, las músicas de la sala, primero conectan como con ese lugar de resistencia, ¿no? En una etapa muy dura, y al mismo tiempo conectan como con una posibilidad de expresión y de liberación. Creo que lo viven de esa forma en lo que fueron eligiendo para este festival. Automáticamente el arte y la música vuelve a aparecer ahí como una forma de recordar y transformar. Voces al margen. Y a propósito de estos 42 años que están festejando las abuelas de Plaza de Mayo, que se cumplieron hace poquitos días de este año con diversidad de artistas que vinieron a este encuentro y a este festejo, entre ellos el grandísimo Serrat, les preguntamos a la Red por la Identidad de aquí de Bariloche, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el trabajo de la Red por la Identidad? No conocen su identidad. Esta duda se transmite a sus hijos y a sus nietos. En la medida en que se pueda descubrir la verdad y en que sigamos trabajando y viendo lo que sucedió, vamos sanando. Si pretendemos taparlo, nos corroe como sociedad, ¿no? Entonces, en la medida en que salga la luz, eso nos permite crecer. Particularmente la música y el arte, que forman parte de la cultura, hacen a la identidad de un pueblo. Y para mí es muy conmovedor ver cómo, por lo menos en este espacio de la sala, las personas que aquí trabajan sistemáticamente, incluidos los y las jóvenes, lo tienen en su memoria, aunque represente otra cosa para ellos. A mí me ha conmovido mucho lo que está pasando en Chile y cómo todo el grupo de la cultura, los músicos, los plásticos, los actores, los dramaturgos, salen cantando las cosas de Víctor Jara y todo el mundo las sabe. Con eso no han podido, porque es un lugar de resistencia, de lucha, de libertad y de pertenencia. Tiene que ver con quiénes somos, tiene que ver con a dónde queremos ir y tiene que ver con que es una forma de pertenecer y de hacer y de continuar con esta búsqueda mientras haya personas que no sepan qué es lo que les pasó. Toda la sociedad se ve afectada. Por eso el derecho a la identidad es inalienable. Una persona no puede decir yo no quiero saber quién soy, como ha sucedido, porque somos conscientes de que es un paso difícil. Las personas que tienen dudas sabemos que están en una situación difícil y sabemos también que es muy liberador, porque todos los que han accedido a conocer la verdad, con el apoyo, la contención del tejido social, lo van pudiendo asimilar e integrar. Y en ese sentido quiero, por favor, enfatizar que quien tenga dudas, no, sin lugar a dudas, se acerque a la Red por la Identidad, que lo que hace es eso, recibir las consultas y promover y difundir el derecho a la identidad, que es un aporte internacional de abuelas. Está incorporado a los derechos universales de los niños, que es el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, un país de origen y a conocer su origen biológico, que no significa cortar lazos con nada ni con nadie, pero también repara esta búsqueda tan profunda que hacen los familiares, que hace más de 40 años que quieren saber qué pasó con esa persona, dónde está, está bien, qué necesita, cómo es, y esperan con amor. Ha sido una búsqueda que se ha encarado desde el amor y que es muy fuerte. Y para nosotros es muy importante y muy conmovedor ver cómo en este espacio de esta sala, que está en Cuaglia y la Ruta 40, se ha asumido y lo han tomado como propio, porque sabemos que esto lo van a seguir los jóvenes. Voces al margen. Estábamos escuchando por un lado a Patricia Toledo y Laura Weinberg de la Red por la Identidad de Bariloche, y también a Alejandra Fernández, quien es coordinadora de la Sala de Ensayo Comunitaria de Engún Piuqué, a propósito de la segunda edición que se va a realizar allí en la Sala de Música por la Identidad. Para finalizar, vamos a escuchar a un integrante de una de las tantas bandas que participan allí, la banda El Leviatán. Él es Gabo y nos va a contar acerca de cómo se va a desarrollar un poco la jornada de Música por la Identidad y el reconocimiento que se va a hacer a diferentes instituciones allí en Música por la Identidad. El año pasado en la ciudad de La Plata surgió un proyecto que se llamó 30.000 pañuelos de la por la memoria. Surgió como réplica al negacionismo de que habían sido 30.000 los desaparecidos. Estas personas en La Plata comenzaron a armar pañuelos en mosaico para poner en los frentes de las casas y señalizar que en esa casa hay memoria. Y la intención era replicar esto en todo el país. Bueno, esta iniciativa fue creciendo, la tomaron algunas ceramistas acá en Bariloche también, hicieron algunos pañuelos para el 24 de marzo, continuaron con la producción y nos ofrecieron a la red estos pañuelos para entregarlos a diferentes instituciones, porque no solo las personas en particular, sino las instituciones también son las transmisoras de memoria. El 22 de octubre, que fue el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en la sala del Consejo Municipal, entregamos pañuelos a algunas instituciones y ahora, el próximo sábado, dentro del Festival de Música por la Identidad, vamos a entregar otros. Vamos a entregar al Grupo Encuentro, ayúdame, al Colectivo Al Margen, al Instituto de Formación Docente, a la Carrera de Miguel y a la Municipalidad, porque la sala depende de la Municipalidad y hemos tenido el apoyo desde el año pasado en esto también. Y bueno, y otra de las placas también la vamos a entregar a familiares de los rugbyers desaparecidos, porque en simultáneo con este evento de Música por la Identidad también se da un torneo, el cuarto torneo nacional, en memoria de los rugbyers desaparecidos. Voces al margen. Mi opinión es que la importancia es que para nosotros que somos jóvenes, que estamos construyendo algo, siempre está bueno tener una referencia del pasado, una memoria, que no sea una memoria quedada en el pasado, sino una memoria activa, una memoria que nos permita ir construyendo para adelante. Y creo que eso es un poco lo que anda dando vuelta en el aire, generar a través de la memoria de nuestra sociedad un futuro. Yo toco con mi banda, El Leviatán, y vamos a cantar una canción de León Gieco, tema de los mosquitos, y después algunos temas más de la banda. Yo siempre toqué temas de León Gieco, y son temas que nos gustan, viste, que son parte de lo que pensábamos, de nuestra cultura que ya tenemos. Y lo que nos gustó era reinterpretarlo, tomar el tema pero hablando de la actualidad, porque las letras son muy vigentes. El tema de los mosquitos, una sociedad donde todas las fuerzas sociales se están peleando entre sí, hay muchas matanzas de alguna manera. Bueno, ahora decía una matanza más explícita, pero en nuestro momento, en nuestro tiempo está más velado todo, pero siempre hay un conflicto social muy grande y yo lo siento así cuando lo canto, entonces va por ahí el tema. El gorrión le quitó la casa al hornero, una ave de rapiña picoteaba un cordero, la lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un cacho estancado, masticando mariposas de los pantanos. ¡Ay, qué vida es esta! Dijo un cazador. Conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción. Las hormigas bailoteaban sobre las iguanas. El caimán se comió al pajarito. Él le limpiaba los dientes con su piquito. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Ya la primera hora de este 33 de mano aquí, si nos estás escuchando, si tu vida es este día viernes, nos estás escuchando en vivo por la 98.1, la FM del barrio. En este segmento de 33 de mano queremos agradecer a todas las radios comunitarias amigas que retransmiten este programa semana a semana. En principio agradecer a la radio que es nuestra casa durante este 2019, FM del Barrio 98.1 de aquí del barrio Virgen Misionera, que retransmite este programa los lunes a las 6 de la tarde. Un saludo también a gente de Radio 90.3, sábados a las 8 de la noche podés volver a escuchar este programa. También saludamos a la Radio Autónoma Piuqué desde el 94.7 del dial allí en el barrio El Frutillar, los domingos a las 8 de la noche. Escuchás este 33 de mano. Saludos también a la gente del barrio Lera, a la gente de Conexión 93.9, lunes a las 10 de la noche toman este programa, y también a la FM Los Coihues 105.5, los domingos a las 12 y media del mediodía. Voy ahora a tomar un micro rumbo al Bolsón, que seguramente debe estar todavía mucho más verde que este Bariloche que ya está brotando por todos lados. Saludamos a FM Alas 89.1, toman la señal de este 33 de mano y lo retransmiten el sábado a las 5 de la tarde. Saludo allí desde Esquela a la gente de FM Caleuche 90.9, también a FM Fogón en la localidad de El Hoyo 97.3. Saludos en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, la señal de esta radio señera entre las comunitarias de la región, 91.1. Saludos a la gente de Viedma, allí a Radio Encuentro, en especial al amigo Carriqueo, FM Encuentro 103.9. La Petumo Gelei nos retransmite desde el Maitén en el 88.7. Y la última de las emisoras que toma este 33 de mano, FM Sudaca 105.3. de la localidad de Trelew. Bueno, y la música nos está anticipando que nos va a visitar la Delio Valdés, por suerte, nuevamente aquí en Bariloche. Vamos a contar con su música, su alegría, su buena onda y, por supuesto, todos sus integrantes. Y hablando de integrantes, nos va a atender para charlar un ratito Pablo Broide. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, y gracias por este tiempo. Y bueno, para contarle a la audiencia que esté lista para este 16 de noviembre, lista para bailar y cantar. Y bueno, ya que estamos, charlamos un poquito de la banda que integrás. Pablo, ¿dirías que sos solamente el saxofonista de la Delio Valdés? No, somos muchas cosas cada uno, porque la Delio Valdés, que es una orquesta cooperativa y autogestionada, no solo cumplimos nuestro rol arriba del escenario, sino que siempre durante las semanas hacemos otras cosas que necesita el proyecto. Yo durante mucho tiempo me hice cargo parte de la administración. Ahora hace un tiempo me vengo encargando de un área que sería como la coordinación musical, que es como tratar de ordenar y organizar un poquito todo el trabajo que tiene que ver con la música, con qué hay que ensayar, qué temas vamos a hacer. Y así, bueno, cada integrante tiene diferentes trabajos dentro de la cooperativa, aparte de tocar. Y eso, arreglo algunas canciones, he compuesto algún par de canciones que hemos grabado, toco maracas a veces también, algunos temas. Y hoy te ha tocado ser el comunicador para poder contarnos un poquito, aunque sea de cómo es el trabajo cooperativo en una banda de música que, bueno, que tiene varios integrantes. Claro, sí, bueno, también hago notas a veces, también me toca ese rol, que me gusta y que disfruto. Y sí, tiene una banda cooperativa, tiene muchas cosas en común con otras cooperativas de trabajo, uh-huh. De muy diferentes áreas. Eso nos fuimos dando cuenta en el último tiempo, que empezamos a entrar en la parte más legal del cooperativismo, a sacar la matrícula, a conocer otros compañeros y compañeras que trabajan de esa manera, y te encontrás con muchas similitudes y muchas problemáticas en común, más allá del rubro en el que uno trabaja, ¿no? Bien. Y después sí, cosas muy específicas de nuestro área, que es lo artístico, es lo musical, donde el Adelio también lo que tiene es que toda la parte organizativa es cooperativa y también la dirección artística de proyectos cooperativos, es decir, las decisiones sobre qué hacemos con la música, qué canciones hacemos, cómo las tocamos, etcétera, son tomadas de forma cooperativa en asamblea, uh-huh. O por sus diferentes vías de comisiones. Uh-huh. Y realmente es un trabajo súper hermoso que a nosotros nos gusta mucho, y que realmente te enseña mucho. Uno aprende, creo, un montón y crece como persona trabajando de esta manera, porque yo creo que tiene un trabajo de erosión sobre el ego el trabajar cooperativamente, que te enseña mucho a aprender a escuchar al grupo y al colectivo, y a veces poder entender que uno tiene que quedar callado, que hay que confiar en compañeros y compañeras que seguramente van a hacer muchas veces las cosas mejor que uno, o para poder ir dividiendo las tareas y que funcionen. Entonces realmente es muy placentero porque es todo entre casi una familia somos. Uh-huh. Nos vemos muchísimo tiempo, compartimos mucho, y crecemos juntos, la verdad, porque hace 10 años que venimos tocando, y hemos pasado muchísimas aventuras que nos han enseñado mucho, la verdad. Uh-huh. Pablo, ¿qué representó para el grupo el premio Gardel que obtuvieron el año pasado, en el 2018? Y fue una gran alegría. Creo que representa algo que sentimos, bueno, con otros artistas en esa premiación, que es que hay un reconocimiento que se volvió necesario, que casi creo que la industria y la parte más como si el establishment de la música se vio en la necesidad de reconocer que es el trabajo que se viene haciendo desde la música independiente, desde las disidencias, desde muchas áreas que siempre quedaban afuera, ¿no? De lo que es el jet set de la música. Y creo que, bueno, entre otros grupos que han sido premiados, otros proyectos han sido premiados, creo que el Adelio está dentro de esa línea y nos enorgullece poder haber hecho, en un punto es haber chapoteado tanto que nos tuvieron que prestar atención. Estamos hablando con Pablo Broide, integrante del Adelio Valdés, que se va a presentar en Bariloche este 16 de noviembre. Y bueno, preguntarte con qué vienen, cuál es la propuesta para este encuentro en nuestra ciudad. Bueno, la propuesta que vamos a llevar este 16 de noviembre a Bariloche es, vamos a estar, bueno, llevando nuevamente, por un lado, el cumbión del Adelio Valdés, que es una gran alegría, que es nuestra fiesta, es una fiesta que organizamos desde la orquesta, y que vamos, tiene siempre un DJ residente que es Sonido Parrandero, que es lo que hicimos, la misma fiesta que hicimos el año pasado también en el María Auxiliadora. Y es lindo porque es un proyecto que es más un show de la banda, sino que es toda una noche de cumbiamba, de donde nosotros podemos organizar y poder estar ahí cuidando cada detalle en la propuesta, que tiene una propuesta estética desde el principio hasta el final. Uh-huh. Y en el show puntualmente del Adelio vamos a estar presentando un show que tiene que ver con los 10 años de la orquesta, que tiene que ver con el show que presentamos en el Gran Rex de festejo de los 10 años en el mes de agosto, y que tiene, bueno, bastante de nuestro último disco de Sonido Subtropical, y tiene un recorrido por estos 10 años, por nuestros 4 discos, compartiendo, bueno, toda la potencia de la orquesta con nuestros distintos cantantes, y diferentes sonoridades y estilos que fuimos encontrando en este camino. Uh-huh. Bueno, Pablo, agradecidos estamos de que nos hayas dado estos minutitos. Bueno, los esperamos y las esperamos. Vamos a terminar acá con, me dice nuestra super operadora, que terminamos con música de la Adelio Valdés, y que sigan los éxitos para el grupo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente el agradecimiento es nuestro de parte de la Delio para la gente de la radio que nos da este espacio para poder compartir lo que hacemos. Nuevamente, siendo un grupo independiente, siempre nos fue difícil acceder a los medios de comunicación y a la difusión. Entonces, cada vez que podemos charlar y contar un poco lo que hacemos y que nos pueda escuchar nueva gente, realmente nos ayuda un montón, así que muy agradecidos. Y también siempre vamos a charlar y contar un poco qué es lo que estamos haciendo, nos ayuda a reflexionar sobre qué nuestra tarea y nuestro ser. Así que muy agradecido de parte de la Delio y nos estaremos viendo el sábado 16. Perfecto. Allá en Bariloche, con unas ganas enormes de ir para allá, que siempre se disfruta muchísimo. La Delio Valdés en Bariloche el 16 de noviembre en el gimnasio María Auxiliadora. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Solo parecerás del otro lado de esa puerta queriendo subir. de mujeres. Ahora somos 12 y al principio eran solo 4 que empezaron el año pasado. La palabra Jayaya es una palabra quechua aymara que tiene como un concepto amplio que significa buenaventura, esperanza, fuerza, viva. Como nosotras no somos profesoras y lo hacemos por una cuestión de identidad, de que nos sentimos cómodas, por eso lo elegimos. Tenemos la esperanza de seguir creciendo y de seguir aprendiendo todo lo que son estas danzas ancestrales. Bueno, este sábado nos está visitando el profesor y coreógrafo Oscar Real López. Tenemos una clase abierta en el SCUM en Bariloche. Pueden asistir adultos y niños, no hay diferencia de edad, puede asistir cualquiera el que guste. La clase va a ser detonada y zapateo potosino y tinku es a partir de las 17 hasta las 19 con inscripción previa. Puedes contactarnos al 154-20-22-31 o al 154-92-11-27 y las redes sociales son Facebook Jayaya Andina y en Instagram jayaya.andina. ¡Jayaya! La Biblio. Biblioteca Popular Carilafken. Sábado 9 de noviembre, a las 19 horas, Luis Ceroni presenta su libro Dejando el Silencio Atrás, con entrada libre y gratuita. Además, habrá muestra fotográfica, música en vivo y susurradores. Hola a todos, mi nombre es Luis Ceroni, soy excombatiente de Malvinas. Los quería invitar para el sábado a las 19 horas en la Biblioteca de los Coihues. Voy a presentar mi libro Dejando el Silencio Atrás. Les quería contar que este libro nace en terapia a partir de una pregunta que me hace Jorge con respecto a Malvinas. Yo me acuerdo que le comenté que era algo que había pasado hacía mucho tiempo, que de hecho podía hablar, daba charlas en las escuelas, y él asombró mucho esa respuesta y me dijo, qué raro, ¿no? Un hecho que te pasó a los 19 años, que no te haya dejado unas secuelas de dolor, de trauma. Y me dejó pensando, porque tengo un hijo de 19 años, y bueno, la propuesta de él fue que empiece a escribir todo lo que me acordaba de Malvinas en un cuaderno. Y fue así que nació este libro. Ese cuaderno después, con la ayuda de Guillermo Virués, que le fue agregando preguntas, fue tomando forma de libro. Es un libro que habla de mi experiencia en Malvinas, de lo que sentía en ese momento con 19 años, con algunas reflexiones de la actualidad, de un hombre adulto que recorre esa experiencia con una mirada nueva. Es un libro que trata de no ser confrontativo, habla de mi verdad y está sobre todo dedicado a las personas de buen corazón que sienten el dolor de los que vivimos una guerra como propia. Voces al margen. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo, el programa del colectivo al margen. La próxima nota aquí en 33 de mano, nos vamos a quedar en nuestra región, aquí en Bariloche. Estamos en comunicación con Diolinda, ella es huerquén de la comunidad Buenuleo. ¿Qué tal, Diolinda? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos en la lucha, ¿no? Sí, Diolinda, la idea de esta nota era comentar, también le decimos a nuestros oyentes que te llamamos porque sigue ahí el tema por la recuperación que hicieron ustedes, la legítima recuperación que hicieron ahí en la zona del Cerro Ventana, de territorios ancestrales, perdón, y lo que se ha dado es un desalojo, un intento de desalojo violento de parte de una persona que se reconoce como que compró estos terrenos, que tiene un título que en realidad no se ha demostrado que estos terrenos sean de él, pero sí que pertenecen a la comunidad Buenuleo. ¿Cuál es la situación actual del conflicto que mantienen con ustedes? Sí, bueno, nosotros el 10 de septiembre ingresamos ahí al territorio porque lo teníamos usurpado por parte de, vamos a decir, como un terrateniente, digamos que es Emilio Friedrich, que en su momento dijo que tenía un boleto de compra y venta, donde decía que 90 hectáreas dentro de nuestra comunidad se pertenecían a él. Así que el día de septiembre nos hicimos presentes en el lugar, hicimos la posesión nuestra ahí en el lugar, haciendo una ceremonia, y después, a las horas, llega este Tanquiedri armado con una gran cantidad de personas amenazándonos con armas de fuego y armas de armas blancas. Y una semana después llegamos a una audiencia donde ellos nos denunciaban de que nosotros estábamos usurpando esas 90 hectáreas. Así que en su momento Sergio Pichetto, que es el juez que en ese momento tenía a cargo la audiencia, dice que en 72 horas después de que la sentencia quede firme, los miembros de la comunidad tenían que desalojar el lugar. La comunidad presenta una por decirlo como una contradenuncia, diciendo que nosotros no nos vamos a retirar del lugar, que ese lugar nos pertenecía ancestralmente, y va a una segunda audiencia con el juez Marco Burgo. En esta segunda audiencia igual vuelve a fallar diciendo, alegando de que nuevamente la comunidad tenía que hacer el desalojo. Así que se presenta una acción de amparo ante el Tribunal de Impugnación en Viernes, diciendo de que eso no podía ser porque nosotros ancestralmente ocupábamos el lugar, que teníamos una carpeta técnica de relevamiento por el INAI, donde estas 90 hectáreas estaban dentro de la carpeta de relevamiento, y entonces el Tribunal de Impugnación nos dio una audiencia para ahora el 12 de noviembre, donde, bueno, ahí va a dar su veredicto de en qué situación van a quedar los miembros de la comunidad, si se desaloja o no se desaloja. En todo este tiempo, la comunidad lo que ha hecho es entregar pruebas al Tribunal de Impugnación, donde, por medio de papeles, nosotros damos a conocer de que esas tierras ancestralmente son nuestras. Así que ahora estamos esperando el 12 de noviembre que sea la audiencia que los jueces del Tribunal de Impugnación están en Viernes, y ahí, bueno, por teleconferencia nos van a hacer van a presentar su veredicto en el juzgado de acá de la Yonocon. Veíamos también en alguna de las noticias, venimos siguiendo toda la información que sale en torno a la comunidad Buenuleo, de la cual, Yolinda, vos sos huerquén, y veíamos también que, en definitiva, también esto lo veníamos escuchando de voces de diferentes integrantes de la comunidad mapuche, que en definitiva lo que se está pidiendo es algo que ustedes también reclaman, que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tenga un rol más activo en estos conflictos para que se haga efectiva la aplicación de la Ley Nacional 26.160, que es la ley que hace, que actúa en torno a los relevamientos territoriales. Vos hablabas de esta audiencia que se va a desarrollar en el Tribunal de Casación. el 12 de noviembre y el fallo que salga de esta audiencia es un fallo ya definitivo? Nosotros entendemos que sí, que va a ser un fallo definitivo por estos tres jueces del Tribunal de Impugnación. Nosotros igual presentamos la semana pasada en el juzgado federal una acción de amparo y denunciamos al INAI y al Estado que no respetan la ley 26.160 que hace amparo hacia las comunidades de pueblos indígenas. Y bueno, y allí dice en el punto número 2 que no pueden haber desalojos de comunidades mientras se esté relevando la misma o bueno, hasta que el Estado determine si las tierras son o no son de la comunidad. Nosotros lo que hemos demostrado es que ancestralmente nosotros, antes de que Bariloche existiera, los buenuleos hemos estado ahí en ese espacio, en ese territorio, en el lote pastoril 127, y estas 90 hectáreas pertenecen a la comunidad, no pertenecen a un individuo como este tal Friedrich quiere decir. Así que en el juzgado federal nosotros presentamos esa acción de amparo la semana pasada porque las 90 hectáreas estas que están en disputa ahora están dentro del ejido de parques nacionales y creemos que la vía correspondiente o el foro donde corresponde hacer las denuncias es en el juzgado federal. Eso en todo momento se lo hemos estado recalcando al juez Pichetto y al juez Burgo, sin embargo ellos no prestan atención a esto en puntual, que hace que si se quiere llevar la situación a un modo de juicio, por decirlo así, tiene que ir al juzgado federal. La última, Diolinda, vos hablabas que este 12 se va a dar el fallo por videoconferencia. Ustedes, los miembros de la comunidad Huenuleo, ¿dónde van a estar? Ese día estamos en el juzgado de ahí de la John O'Connor, donde la teleconferencia se hace desde Viedma. Bueno, y allá hay algunos integrantes de la comunidad, igual, bueno, que están en el Tribunal de Impugnación en la ciudad de Viedma, junto a otros lamuén de diferentes comunidades que han prestado su solidaridad hacia la LOF y bueno, y están ahí al tanto para que este hecho no llegue al desalojo como pretenden hacerlo. Diolinda, te queremos agradecer por tu participación aquí en 33 de mano y bueno, estaremos al tanto ahí de lo que suceda este próximo 12 de noviembre. Bueno, Fabián, igual yo aprovechar igual la comunicación para agradecer a la infinidad de instituciones, organizaciones, a las comunidades, a los lamuén que se han acercado a los a Compu Buenú y a los amigos del pueblo mapuche, de la comunidad que han ido, se han solidarizado con nuestra causa, con nuestra lucha ahí en el territorio y están presentes. Y bueno, también hacerle la invitación para el día 12, bueno, que se acerquen allí al juzgado de la John O'Connor para que vean en qué situación queda la comunidad. En 33 de mano hablamos con Diolinda Huerquén de la comunidad Buenuleo. Quiero decirles que estoy caliente. ¡No se acerquen! ¡Está muy caliente! Estoy caliente. No te acerques demasiado. Aguarda que se enfríen más. Estoy caliente. ¡Cuidado, amigo! Estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Y te digo... 33 de mano, 33 de mano. Resumen semanal de la región Patagónica. 33 de mayo, 3 de mayo. Lo que me llamaba la atención es que los dirigentes más progresistas de Chile me decían que no podían resolver el problema de la igualdad. Y la verdad, cuando uno miraba la desigualdad que había en Chile, uno decía, el milagro chileno no es la economía de Chile. El milagro de Chile es la paciencia de los chilenos. Eso era el milagro. En Chile, el presidente remodela su gabinete para calmar las violentas protestas de los últimos días. Durante la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Trabajo, expuso Andrés Marinakis, especialista en políticas de mercado e instituciones laborales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Compara la realidad de Chile, que con cerca de 17 millones de habitantes y una población laboralmente activa de más de 8 millones, tiene una jornada de 45 horas. De los que sobran. En el ámbito latinoamericano, Chile junto a Brasil, El Salvador, Honduras y República Dominicana se encuentran entre quienes tienen una jornada laboral semanal de 41 a 45 horas. Entre las 46 y las 48 horas de trabajo semanal se encuentran Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Este miércoles la protesta en Chile fue sobre ruedas. Decenas de transportadores se unieron a los manifestantes y bloquearon las principales vías de Santiago para exigir que disminuya el precio de los peajes en las carreteras privadas, también conocidos como TAP. Hay quienes han dicho que quieren una acusación constitucional en su contra, hay otros que piden su renuncia. ¿Tiene fe de que va a llegar al fin de su gobierno? Por supuesto que va a llegar al fin de mi gobierno, fue elegido democráticamente. La ira ciudadana no se dio a pesar de que el presidente Sebastián Piñera firmó, junto a varios de sus ministros, el tercer proyecto de ley de reformas económicas, después de los que ya radicó en el Congreso sobre pensiones y precios de la electricidad. Vamos a enviar hoy día al Congreso un proyecto de ley que establece el salario mínimo de 350 mil, el ingreso mínimo de 350 mil pesos. Sin embargo, los anuncios no fueron suficientes para calmar a los manifestantes. La capital, Santiago, vivió una nueva jornada violenta, con disturbios que la policía dispersó con gases lacrimógenos y camiones de agua. Organizaciones sindicales de Chile también llamaron este jueves a una huelga general para el próximo 12 de noviembre en apoyo a las protestas antigubernamentales. Organizaciones sindicales, mineras, portuarias, comerciales, educativas e industriales convocaron a esta huelga general en rechazo a las políticas implementadas por el gobierno. Llamamos a toda la sociedad que se sume a nosotros este día y que podamos hacer en conjunto los cambios reales que necesitamos para el país. Por su parte, el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, consideró que se deben reforzar las actuaciones de los carabineros para acabar con los saqueos y los actos de vandalismo. Vamos con orgullo un empleo. Queridos carabineros, les habla el carabinero a cargo de los carabineros. Tengo muy pocas palabras que expresar, pero sí muchos sentimientos. El primero es de gratitud. Humildemente agradezco y reconozco ese trabajo que realizan en el día a día. Por lo tanto, no me queda más que respaldarlos, apoyarlos y estar con ustedes. Cuenten conmigo porque yo sé que cuento con ustedes. Esto va a pasar. Esto debe terminar. El orden y la seguridad se deben imponer y esto pasa por nosotros. Por lo tanto, gracias por ese trabajo, gracias por esa entrega y gracias por esa vocación de servicio. Máxima atención, podemos observar, los carabineros avanzan, los estudiantes, manifestantes que se encontraban en la zona corren rápidamente, las bombas lacrimógenas ya estallaron, ya fueron descargadas por los equipos especiales de carabineros. Como Comisión Chilena de Derechos Humanos, lamentablemente tenemos que dar cuenta de graves y masivas violaciones de los derechos humanos. No son, como se ha señalado por parte de los representantes del gobierno, excesos, errores o excepciones, sino que más bien estamos en presencia de una masividad cuya responsabilidad debe ser asumida por el conjunto de quienes han participado, establecer la responsabilidad de todos, ya sea en calidad de autores materiales como de autores mediatos o intelectuales. Esto ha sido impresionante, nos han disparado día a día a las caras. Los carabineros, los policías no respetan ninguno de los procedimientos. Ha disparado inmediatamente a las personas, al cuerpo, ellos tienen la orden de disparar. La gente ha salido desangrada, 6 personas con 7 perdigones en las piernas, en la cara, más de 200 personas han perdido sus ojos. Esto no puede ser, esto es una dictadura encubierta. Sepan disculpar cualquier desprolijidad, pero intentamos reflejar lo que está pasando en Chile. Siempre la fuerza de los carabineros ha sido virulenta. Soy Yanina Frutero y yo no estoy en guerra. Soy Héctor Morales, actor, vivo y trabajo en este país y yo no estoy en guerra. Mi nombre es Paulina Moreno y yo no estoy en guerra. Soy Luis Dubó y no estoy en guerra. Este video es para ti, que trabajas en comunicaciones y estás presente en el día a día de todos los chilenos. Va para todos los que omiten la lucha pacífica por la dignidad y solamente le dan pantalla al caos para generar miedo una vez más. Cuestionen la información que estamos recibiendo. Esto que está pasando en nuestro país no puede continuar. Omitir información también es mentir. Hoy en día tenemos cámaras en los celulares y es muy fácil darnos cuenta de los montajes que están ocurriendo. ¿Por qué replicar la información que nos entregan las fuerzas de orden y seguridad? Hemos vivido varios montajes, como el caso Catrillanca. Si ya nos engañaron con el montaje asqueroso de la operación Huracán. Si vivimos la corrupción generalizada con el Milico Gate y el Paco Gate. Y no queremos más mentiras. Tú también eres responsable por lo que está sucediendo hoy. Hazte cargo. ¿Por qué se quemaron las estaciones de metro si ya estaban resguardadas? ¿Alguien investigó las micros que aparecieron quemadas en el centro? ¿Micros que estaban dadas de baja? ¿Cómo es posible que le des más importancia a la quema de supermercados que a la gente baleada y asesinada en las manifestaciones? Nos están matando. ¿Cómo puede ser posible que las fuerzas del orden público estén disparando contra su propio pueblo que se defiende con cucharas y sartenes? ¿Cómo es posible? Un gran poder, que es el que tiene, requiere una gran responsabilidad. Debemos buscar la verdad, la verdadera verdad, y compartirla. No nos dividan, no hagan que nos peleemos entre nosotros. Cuidémonos. Nosotros no estamos en guerra. Nosotros no tenemos armas. Ellos sí las tienen. Cuida a tu gente. No estamos en guerra. Voces al margen. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. El programa del colectivo Al Margen. Escuchábamos recién aquí en 33 de mano es un clip sonoro que tiene que ver con diferentes audios que hemos recogido, que tienen que ver con esta actualidad chilena, con las diferentes movilizaciones que se siguen realizando. Si citamos solamente el caso del día de hoy, se ha realizado una masiva marcha feminista, se está realizando en realidad esta marcha, sigue en gran parte del pueblo chileno en las calles, en todo el territorio manifestándose. Escuchábamos también la voz del próximo presidente argentino, de Alberto Fernández, justamente en la semana en que se cumplieron 14 años de un hecho emblemático para América Latina, que fue el no al ALCA, esa gran movida que terminó con muchísimo de los presidentes y referentes latinoamericanos en la ciudad de Mar del Plata, y que de alguna manera le cerraron, por lo menos en aquel momento, la posibilidad de un tratado de libre comercio a Estados Unidos a nivel continental, y donde Chile siempre se mantuvo al margen con sus propios acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, que están eclosionando todos en este momento. Una recomendación también, ahí escuchábamos las voces de integrantes de diferentes movidas que pedían esto de informar conscientemente e informar acerca de lo que está sucediendo realmente en las calles y la represión. Nosotros recomendamos una página que se llama radiocurruf.org, radiocurruf.org, donde podés seguir el día a día de lo que está sucediendo. Estamos en línea con Julieta Wallace. Ella es abogada, actual, bueno, concejal electa en nuestra localidad y asesora de la Comisión de Tierras, y la llamamos porque va a estar integrando un panel, un evento que se ha denominado Tierras y Bosques en Alerta, en el marco del tratamiento del nuevo Código de Tierras de Río Negro. Buenas tardes, Julieta, gracias por este tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, y en principio preguntarte entonces, a propósito de este Código de Tierras Fiscales de Río Negro, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que va a haber un tratamiento? ¿Qué se estaría realizando? ¿Cuál sería el tratamiento que se le va a dar? Bueno, primero algunas cuestiones. Es un, digamos, actualmente nosotros en Río Negro tenemos una ley que es la ley 279, que es una ley del año 1961 y digamos, prevé la función social de la tierra y que la tierra debe ser, debe estar en manos de quien la trabaja como principios generales. A partir del año 2016, el actual gobernador ya propuso una modificación a esta ley y propuso crear un código de tierras fiscales, en donde ya en aquella oportunidad se manifestó una gran oposición a ese proyecto, incluso ello motivó una marcha desde Bariloche, pasando por todos los lugares de la provincia hasta la ciudad de Viedma, de las comunidades indígenas de nuestra provincia, teniendo en cuenta que en este proyecto se ampliaba esta función social que estamos hablando. Si bien la incorpora como principio, lo que hace es amplía en manos de quién puede, digamos, ser utilizada esta tierra, y ampliando su destino y su uso a la minería, a los proyectos hidroeléctricos, forestal, turismo, energético y demás, o cualquier otro económicamente rentable. Digo esto porque esta discusión se dio en el 2016, a partir de ese gran rechazo que hubo, se suspendió su tratamiento en la legislatura, y bueno, ahora nunca más se volvió, digamos, a hablar del tema, y bueno, ahora, a pocos días de irse el gobernador de su gestión, bueno, ya manifestó públicamente que en la última sesión de la legislatura, que es cuando se sanciona el presupuesto, tiene intenciones de que se sancione este código de tierra, es decir, vuelve un poco a plantear esta misma cuestión a más de 3 años y a menos de un mes de irse, sin otorgar un gran debate en relación a qué significa esto, sin tener en cuenta la consulta previa a las comunidades indígenas, sin tener en cuenta la consulta y todo el proceso de participación a pequeños productores de la agricultura familiar, y sobre todo sin tener en cuenta o sin prever un ordenamiento territorial provincial. Estamos hablando de más de 4 millones de hectáreas fiscales a lo largo y ancho de la provincia, que a partir de esta manifestación pública que hizo el gobernador, en caso de sancionarse, se abriría estas tierras a posibles proyectos productivos de esta envergadura. Quizá algunas cosas para aclarar es que esta manifestación ha sido pública, pero al día de la fecha el proyecto no está presentado, lo cual lo hace peor, porque nosotros nos manejamos con el proyecto del año 2016, pero esto implicaría que si realmente existe una voluntad política de que esto salga, lo van a presentar seguramente 1 o 2 días antes de su tratamiento en comisión, que es la semana que viene, y eso iría directamente al recinto legislativo para ser tratado el 25. Chequeando por ahí noticias en diferentes medios respecto a este tema, se puede leer que se pretende condicionar la posesión de las tierras a las comunidades originarias. Tal vez no pensando si esto es cierto, si hay letra respecto a esto, me imagino que pone en alerta a las comunidades originarias, más teniendo en cuenta el contexto que nos estás dando, Julieta, ¿no es así? Sí, tal cual, digamos, hay como algo a tener en cuenta. Existe una ley de relevamiento territorial, que es una ley que es de hace más de 12 años, que está en vigencia a nivel nacional, que se va prorrogando cada 4 años, y que la provincia adhirió cada una de esas veces, que lo que prevé es un relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas, suspende el desalojo, y que con ese relevamiento se debe tender a la entrega de sus títulos comunitarios. Bueno, esto está frenado en la provincia de Río Negro desde el año 2016, bueno, ni hablar a nivel nacional con esta gestión, que por suerte se van en unos días. Entonces, la verdad es que la repregunta es, digamos, si realmente se quiere hacer algo serio y invocando una reparación histórica a las comunidades indígenas y otorgándole a la tierra un carácter de función social, con proyectos de desarrollo a menor escala, que sean sustentables con el ambiente y demás. Bueno, nos preguntamos por qué no está incluido este relevamiento de las comunidades indígenas. Entonces nos encontramos otra vez frente a una gran contradicción y donde decimos, bueno, si no hay este debate, si no hay un ordenamiento territorial, si no existe ese reconocimiento a las comunidades indígenas, su preexistencia, su derecho sobre los recursos que existen en sus territorios y demás, bueno, ya este código evidentemente no nos cierra, no solo que no nos cierra, sino que avasalla leyes provinciales, nacionales y la propia Constitución Nacional. Uh-huh. ¿Hay alguna manera, hay fuerza política, hay fuerzas de las organizaciones para poder, de alguna manera presionar o hacer sentir la voz para que, si esto se quiere meter, sí o sí, pueda haber una marcha atrás? Mirá, la verdad es que estamos en eso. Hay como dos cuestiones. Una que tiene que ver con lo que podemos ir generando los distintos actores que venimos trabajando en la temática, las comunidades, las organizaciones y demás. Por eso surgen este tipo de eventos como el de Mañana en el Bolsón, donde también, entre paréntesis, Bolsón está viviendo una situación muy particular porque el intendente ha enviado una ordenanza al Consejo para desafectar bienes públicos para loteos inmobiliarios. El IAC quiere vender plazas para otorgárselas a unas desarrolladoras inmobiliarias. Entonces, frente a esta situación, frente a esta cuestión del Código de Tierras y demás, surge la necesidad de hacer este evento. Lo mismo ocurre en el Valle, donde ya estamos pensando en hacer algo. Lo mismo ocurre en Viedma, donde hay un evento el próximo 12 de noviembre. Y bueno, la idea es comenzar con todo esto que vos decís, tratar de hacer fuerza para torcer o para torcer o intentar, visibilizar la problemática y que si realmente tienen una decisión de seguir adelante, bueno, que sepan que hay un costo para hacerlo, que no es gratis. Ahora, desde el punto de vista institucional, existe una mayoría en la legislatura, con lo cual, si hay realmente una fuerza política del oficialismo y una cuestión tajante de querer sacarlo y hacer un trabajo que convengamos que en lo que la lectura política también que se hace es que Beretinec estaría haciendo, entre comillas, un trabajo sucio que le quiere evitar a la próxima gobernadora Arabella Carreras. Entonces, no sabemos muy bien cuánto puede torcerse esas voluntades. Sabemos que los legisladores del bloque del Frente para la Victoria se oponen a este tratamiento porque está en contra de todos los mecanismos institucionales en relación a los tiempos en que deben ser tratados los proyectos y demás. Pero bueno, estamos contestando un poco a tu pregunta, estamos en ese proceso, por eso también invitamos a todos y todas a sumarse de alguna manera, sea a través de las redes sociales, sea a través de la participación en los eventos. Bueno, mañana es en Bolsón, pero en Bariloche ya estamos organizando algo y demás como para que, bueno, podamos movilizarnos y por lo menos que tanto si bien Viedma nos queda lejos, también existen legisladores del oficialismo acá en Bariloche, concejales del oficialismo acá en Bariloche, que todos obedecen a un proyecto o un mismo proyecto político. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros y demás podamos interpelar a esos actores, también es una manera de hacer visible este reclamo. Julieta, muchas gracias por este tiempo y bueno, nos vamos a mantener en contacto entonces por futuros eventos y para seguir charlando el tema. Bueno, gracias a ustedes por dar visibilidad al tema. Escuchábamos a Julieta Wallace, va a ser una de las panelistas en el evento que se va a desarrollar este sábado 9 de noviembre a las 18:30 en el Bolsón, en el Instituto de Formación Docente Continua, sobre tierras y bosques en alerta en el marco del tratamiento del nuevo Código de Tierras de Río Negro. Now, and all I'm thinking I do. I really, really like you. I'd like to buy a little bike now and drive over and see you. And qué lindo escuchar a Sumo con No Duermas Más aquí en el final de este programa. ¿Qué número era este al margen? Mire, me parece que es 181, no le erré, 181. Y hablando de números, te recomendamos que si ves por ahí a Lucho vendiendo la edición número 93 de la revista Al Margen, la compres. Recordá también a él, a Lucho, o al resto de los vendedores de Camino Abierto u otros vendedores también que se encargan de vender esta revista. Te recordamos que de los 80 pesos de valor de tapa, la mayoría de este dinero es para los propios vendedores. Y también que está la campaña de suscripción a la revista Al Margen. Podés buscar toda la información, también leer la revista online, pero no tiene el olor a tinta que tienen las revistas en papel. Podés buscar toda la información en la página almargen.org.ar. Nos encontramos la próxima semana con nuevos contenidos, novedades artísticas, políticas, sociales, en este 33 de mano. Gracias al equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen. Gracias, Julia Biagioli. Ya ni me acuerdo si hoy cuando empezamos la presenté como corresponde. Y bueno, Fabián, nos escucharemos la próxima semana. Semana que viene.